Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien, para compartir noticias, diálogos, charlas y en este caso excelentes noticias también, ¿no? Porque participó de un encuentro de artesanos en Colón, Entre Ríos. Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trató? Bueno, es la 25ª Exposición Nacional de Artesanías, que es con nivel internacional porque participan también varios países vecinos, ¿no es cierto? Uh-huh. Inclusive Uruguay, Paraguay, varios países. Así que es bastante importante la muestra, de una de las más importantes del país. Y me parece a mí, por lo que yo converso con los artesanos, que todos la consideran en Argentina la más importante para ellos, ¿no? Uh-huh. Así que eso fue muy, muy, muy importante, la presencia nuestra ahí. Claro. ¿Cuándo se desarrolló, Armando, esta muestra? Del 6 al 14 de febrero. Bien. Bueno, y estuvo presente entonces la representación de la Escuela Municipal de Orfebrerías y Artesanías Tradicionales Maestro Armando Ferreira. ¿Recibió un reconocimiento? Sí, la escuela recibió el premio al mejor stand institucional. Una distinción que en realidad no se da mucho porque en general participan las provincias, que en las provincias ganaron Entre Ríos, Misiones Santiago del Estero, Entre Ríos, y bueno, la otra no me acuerdo cuál provincia ganó, y la República Oriental del Uruguay. Y le dieron un premio especial a la escuela como mejor stand institucional. Uh-huh. Así que bueno, eso nos llenó de orgullo, fue algo muy importante. ¿Qué es lo que se expuso, Armando? ¿Qué es lo que se mostró? Bueno, nosotros hicimos tres stands en realidad. En uno estaban no trabajos, porque yo los trabajos no los tengo en este momento, que me robaron hace 2 años, y este año tuve un problema de salud, este año que pasó, así que tampoco pude llevar obra, ¿no? Pero llevé fotos y dibujos originales, en un stand, que era en lugar de los Roicas. Después en otro stand expusieron tres exalumnos muy importantes, y que son ya plateros formados, que son Diego Ferreira, que es sobrino mío, Luis Chávez, que es un platero nuevo, joven, que está trabajando muy bien, que aprendió acá con nosotros, que vive en Capital Federal, y Pablo Ferreira, que es olavarriense, pero que está residiendo en Capital también, ¿no? Uh-huh. Bueno, ellos tres pusieron ahí sus obras, llamaron la atención porque tienen como todo lo que es de Olavarría, característica de muy buen cincelado, ¿no? Y después el stand principal, que es el de la Escuela Municipal de Orfebrería, que ahí exponía, como ya dije antes, en stands institucionales, y ahí se expusieron trabajos de alumnos de primero y segundo año y exalumnos de la escuela, como Fernando Rivarola, que está en Esquel en este momento, y Bertero, que es de salteño, que venía desde Salta a aprender, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y después los trabajos del director, de un profesor de la escuela, que es Juan Ángel Chasman, y de un alumno que es de Azul, Juan Dier. Ellos son los que atendían el stand, que estaban en todo momento ahí, y explicándole a la gente y haciendo demostraciones de cincelado. Uh-huh. Bueno, así que tuvimos una participación importante, con una relación muy importante con el público, y con los artesanos también, porque pasaron por el lugar muchos artesanos importantes que gustaron de los trabajos. Entre esas visitas tuvimos como un halago y como un honor muy grande la visita del gran platero entrerriano Avelino Bravo y del platero porteño Juan Carlos Pallarol, que ya son amigos de la escuela, porque desde hace muchos años que han venido a la barriga y que tienen nuestra amistad, y a todos lados donde nosotros vamos siempre alguna visita nos hacen. Es cierto. Bueno, pero además también usted fue distinguido como consultor permanente de la muestra. ¿De qué se trata esto? Es cierto, sí. Bueno, eso fue una sorpresa para mí. Yo no tenía ni noción. Así que cuando yo estaba entregando los premios, las ruecas y todo ese tipo de cosas que se entregan en Colón, anunciaron que por los parlantes, y la verdad que por la mala acústica yo no escuché bien, escuché que decían Armando Ferreira, pero como bueno, se nombra la escuela como Escuela Armando Ferreira, pensé que se refería a eso, y de pronto me di cuenta que me daban algo a mí, que me daban, es decir, que me abrazaban a mí, me saludaban, y no entendía nada. Bueno, era, claro, fuimos a Belino Bravo, que es un gran luthier de Córdoba, y a mí me entregaron por primera vez en Colón la distinción de consultor permanente. Es decir que seremos con Abelí, con Merlino, algo así como consejeros, digamos, no sé, consultores, dice ahí. Yo no pregunté después exactamente cuál es la tarea nuestra, pero bueno, con Aldo Merlino estamos hace muchos años yendo a Colón, y además somos jurados de honor los dos. Así que bueno, ahora seremos, aparte de jurados de honor, nos consultarán por alguna cosa que necesite la fiesta. Qué yo importante. La verdad que no consulté exactamente qué era, pero bueno, más o menos supongo que será eso. Bueno, qué importante, ¿eh? Qué sí. Bienvenido además para un reconocimiento para alguien de Olavarría, tan importante como usted. Pero además, esto que menciona en varias oportunidades, y yo ayer le consultaba fuera de aire, ¿no? El tema de las ruecas, esto que es el premio mayor, ¿de qué se trata para la gente que por ahí no conoce? Sí, la rueca de plata es lo más significativo que hay en premios en Argentina, en premios dedicados a la artesanía, ¿no es cierto? Hay otros premios que son por ahí más valioso. Acá no interesa tanto el valor del premio en sí, sino el valor de como sentimiento, como para el artesano, ¿no? La rueca es lo más prestigioso que hay. Es un premio que se otorga a artesanos de excelencia. Entonces hay tres ruecas de plata que se otorgan anualmente, que son al maestro artesano, al artesano calificado y a la producción artesanal. Son tres nada más al año y después hay menciones, pero los premios son esos. Y este año se entregó, después de varios años, porque es una pieza muy cara, una rueca de oro a una telera, una tejedora, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esos son los premios. Y yo tenía las dos, que lamentablemente hace 2 años me robaron las dos. Claro, usted tenía la rueca de plata y la de oro. Exacto. Claro. Bueno, lamentablemente víctima de la inseguridad. Sí, sí. Qué tremendo esto. Bueno, Armando, además, para seguir hablando de la muestra y lo que dejó, ¿la escuela fue invitada a concurrir a otra fiesta? Sí, siempre que vamos nos invitan a varios lados. Nosotros las posibilidades de ir no son tan fácil porque, bueno, es bastante importante la derogación que hay que hacer, y además, el tiempo que hay que perder, ¿no es cierto? Que aunque uno considera que no es pérdida de tiempo, pero de todas maneras uno tiene que estar fuera de la casa de uno. Durante acá, en este caso, fueron como 10 días. Claro. Ahora nos invitaron a Caguané, que es en Capital Sarmiento, que es una fiesta también muy importante de la provincia de Buenos Aires, una de las mejores. Y bueno, ahí espero que podamos estar, ¿no? ¿Cuándo es esta fiesta, Armando? Eso es en marzo, es 4, 5, 6 y 7 de marzo. Bien. Bueno, y la escuela marcha bárbaro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, anda bien. El año pasado yo prácticamente no estuve, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, ahí estuvieron gente que trabaja conmigo, que hicieron muy bien su tarea y todo siguió funcionando normalmente, ¿no? Está Juan Ángel Chapman, está Marcelo Casilli, que ellos trabajan muy bien, y además en otras áreas, en otras disciplinas, tenemos profesores excelentes como María Celia Berachur en Telar y también tenemos Soguería y Paja Vizcachera. En fin, eso siguió marchando a pleno, perfectamente bien. Bueno, y el reconocimiento llegó también, y llega siempre, ¿eh? Porque no solamente desde esta muestra, sino desde otros ámbitos de la nación, siempre son nombrados, son mencionados, son invitados a distintas fiestas, muestras, exposiciones. Eso habla de lo que se está mostrando desde Olavarría a todo el país, e incluso a nivel internacional, y lo digo también con el corazón puesto en lo que tiene que ver con la orfebrería, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo le quiero agradecer muchísimo este contacto con LU32, con Radio Olavarría, y desearle lo mejor para este año 2010. Muchísimas gracias, yo les agradezco mucho a ustedes. Bueno, muchas felicitaciones. Muchas gracias.